Ricardo, te saludamos, Pato Lobos y Flor Berriote de Radio Encuentro. Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Cuéntenos, ¿cómo, a qué precio está en estos momentos la garrafa social acá en la zona? Bueno, está en distribuidor alrededor de 260 pesos. El subsidio de contención, el subsidio del programa Hogar, como se llama en ANSES, lo que contempla es justamente subsidiar ese precio, ¿no? Es un monto dineral y una prestación dineraria por garrafa que se entrega. El programa está pensado y diseñado para los hogares de escasos recursos sin acceso a la red de gas. Uh-huh. Un poco para contarle al oyente, se entiende por hogar, bueno, un grupo de personas que tienen una misma fuente económica, digamos, y que viven en el mismo domicilio, de escasos recursos. El programa está previsto subsidiar aquellos núcleos familiares que en total los ingresos no superen un monto equivalente a 2,8 sueldos mínimos vital y móvil, que hoy son 26.600 pesos, y en el caso que tengan un integrante con certificado de discapacidad, ese monto, ese techo se eleva a 39.900. Uh-huh. En cuanto al acceso a la red de gas, tenemos casos, o sea, la información que maneja CES es la que maneja la Secretaría de Energía, el Ministerio de Energía ahora, a través de la información que brindan las distribuidoras y subdistribuidoras de gas. Ocurre, en algunos casos, que en su calle, en la dirección, no tienen la red de gas. En ese caso no tenemos inconveniente en hacer el trámite. Ocurre en algunos casos que no tienen conexión de gas, es decir, la red está en el domicilio pero no tiene conexión. En esos casos, lo que le pedimos es una constancia de la distribuidora, en este caso de Camusi, para cuando vengan a hacer el reclamo, y le tomamos el reclamo y lo elevamos. Uh-huh. Entonces, el precio del subsidio hoy es 146 pesos, es el monto dinerario que se entrega por garrafa. O sea que no alcanza para una garrafa. Y no, lo que se hace es el subsidio al precio, no comprende el 100% del precio. Ahora, es por titular. Uh-huh. Sí, es por titular, y hay una determinada cantidad de garrafa por época del año, y hay algunos adicionales para el caso de que sea una familia más a cinco integrantes. ¿Cuánto es la cantidad de garrafa que se le da por familia? La cantidad de garrafa es dos, claro, por mes, es una prestación dineraria mensual, es 2 de octubre a abril y 4 de mayo a septiembre. Ajá, pero no me queda claro, a ver, ¿cómo es la cosa? Usted nos dice 140 y pico pesos, ¿qué es lo que es? 146, sí. ¿Eso es por mes? Claro, pero es así. Por ejemplo, en condiciones normales, el núcleo familiar, de mayo a septiembre, estaría cobrando 146 por 4, son 584 pesos por mes. Ajá. Es el subsidio que va a tener por mes para afrontar el gasto, la compra de la garrafa. Es por integrante del grupo familiar. Exactamente. Lo que sucede es que hay un adicional de 4 hasta 9, llega por núcleo familiar mayor a 5 integrantes. Uh-huh. Se hace un reclamo, en algunos casos lo hemos hecho y han tenido un destino, y en otros casos no, y seguimos reclamando. Y en pleno invierno, ¿cuántas garrafas son para un grupo tipo de 4 personas, por ejemplo? ¿Cuántas garrafas? Serían 4, sería el 146 pesos por 4, que hoy son 584 pesos, es lo que estarían cobrando mensualmente de mayo a septiembre. Para comprar 4 garrafas por mes. Para comprar 4 garrafas, que es lo que tiene previsto el programa Hogar. Claro. ¿No? En principio. ¿Y cómo es el tema? Porque, bueno, muchas de las familias que tienen garrafa, digamos, se tiene que trasladar hasta la ruta que va camino al Balneario del Cóndor, en el caso de nuestra ciudad. ¿No hay alguna herramienta o alguna ayuda, algún transporte que les pueda acercar a los barrios las garrafas? Porque, bueno, no muchos cuentan con un móvil para poder trasladarse. Sí, eso es verdad. El año pasado tratamos de articular con el municipio. De hecho, el municipio, yo en este momento no sé bien operativamente en qué está trabajando respecto a este tema, pero el año pasado tenían esa inquietud de organizar. Los vecinos a veces se organizan. Es complicado, además, el traslado de las garrafas. En rigor, ANSES, como ustedes saben, es un organismo que, concretamente, sus beneficios son prestaciones dinerarias. y no tiene una herramienta operativa de territorio, digamos. No tenemos vehículos para trasladar las garrafas, ni personal para eso, ni mucho menos. El programa Hogar supone un subsidio económico, una prestación dineraria, uh-huh. que bueno, que está diseñada hoy con de esta manera como la describía recientemente, y el precio, el valor de la prestación dineraria por garrafa a partir de enero se aumentó a 146 y con retroactivo a diciembre. Uh-huh. Es decir, que aquellos que cobraron en diciembre el beneficio van a recibir el pequeño reajuste uh-huh. En el próximo pago. Uh-huh. A ver, Pride Bailo, para el tema de del monto, usted dice... Usted dice dos sueldos mínimos, sí. Vital y móvil y poco más, 29 mil pesos nos marcó, algo así, ¿no? El núcleo familiar, la suma del núcleo familiar no debe superar 26.600 pesos. Ah, 26.600 pesos, sí, está previsto para... ¿Hay algún otro requisito más? ¿No hay un requisito de que no puede tener un auto que tenga un modelo determinado, puede ser? No, en este programa no. Hay otros programas donde sí se exige eso, ¿no? Creo que para la rebaja del gas, me parece, o de la electricidad, le exigen eso. Pero eso no es un programa... Sí. No, por eso te digo. No, yo lo sé. No, pero no, en principio el requisito es no tener ingresos inferiores a este monto que estamos hablando y no tener acceso a la red de gas. ¿No es cierto? Que es el dato fundamental. Claro, un tema claro. operativo que es importante para el oyente es que muchas veces no tienen en el DNI un domicilio que no es el domicilio donde vive uh-huh. la persona, que es donde tiene la claro. necesidad de tener la garrafa porque no tiene. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Bueno, lo primero que tiene que hacer es sincerar el domicilio. Se hacen un cambio de domicilio, uh-huh. se hacen el registro civil. Sí. Es un trámite rapidísimo y no quiero mentirles, pero no supera el monto de 20-30 pesos. Cambio uh-huh. de domicilio. A los 4 o 5 días hábiles tienen su DNI en el domicilio donde que hayan denunciado. Uh-huh. El trámite se hace acá en la calle de Álvaro Barros, uh-huh. A media cuadra donde estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos entre Irigoyen y Rivadavia. Este trámite se hace en Viedma, sobre Álvaro Barros, entre Rivadavia y Tucumán, para la gente, ¿no? Para ubicarlo. Una vez que tienen el domicilio... sinceró el domicilio en su DNI, uh-huh. tiene que venir ANSES a denunciar uh-huh. su nuevo domicilio. Claro. Para que cuando haga el trámite, no tengamos un cruce de información, porque ¿qué pasa? En algunos casos, en el domicilio que tiene el DNI, sí hay red de gas y sí hay conexión de gas, entonces le rebotan el beneficio. Uh-huh. Perfecto. Para que eso no ocurra, tiene que estar en sintonía lo que está documentado en el DNI con lo que se denuncia en ANSES y de donde vive, ¿no? Bueno, muy cortito, nos queda muy poquito tiempo. Están convocando a jubilados para la próxima semana acá al Centro de Jubilados. Realizan alguna actividad de información ahí, ¿no? Cuéntenos qué van a hacer. Sí, bueno, sí, en el marco del programa de adultos mayores, que como saben, la provincia tiene a su Secretaría de Adultos Mayores, el municipio también trabaja con adultos mayores, y ANSES también tiene un programa de adultos mayores. Estamos articulando con los centros de jubilados y vamos a estar... este jueves a las 16 horas en el Centro de Jubilados de Viedma, de la calle Belgrano, al 1581 creo que la altura, uh-huh. bueno, muchos lo conocen, tiene un salón de eventos muy grande que suele ser muy concurrido en Viedma, así que el jueves que viene, 16 horas en el Centro de Jubilados de la calle Belgrano, se va a dictar un taller que es de mucha utilidad, de mucho interés para los jubilados, que es sobre inclusión financiera. Y viene gente de ANSES Central, de este programa, con un equipo de, creo que de Banco Galicia, porque hay algunos bancos que firmaron convenios con ANSES, y nos van a hacer una capacitación, una explicación, para que el jubilado pierda los temores y se instruya de cómo utilizar las nuevas tecnologías que nos vinculan con los bancos. Como usar los cajeros, por ejemplo, ¿no? Claro, cómo usar los cajeros, cómo usar home banking, qué cuidado tiene que tener con el pedido de los préstamos, cómo planificar financieramente el uso de su dinero, cuidados, etcétera, etcétera. La verdad que es una herramienta interesante y vamos a tratar de estar muy atentos a ver si lo podemos replicar, porque bueno, logramos traer, va a estar este jueves acá, este taller de inclusión financiera el jueves que viene, estamos hablando el día 10 de mayo. Perfecto. Y el viernes vamos a estar a las 9 de la mañana en el Centro de Jubilados San Antonio Este, y el otro jueves vamos a estar el jueves 17 a las 4 de la tarde en Río Colorado. también al centro de jubilados.